11 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Ayer hemos vivido un hecho histórico, realmente muy pero muy emocionante para todos nosotros. Este lanzamiento, el primer satélite argentino, algo que nos convierte en uno de los 8 únicos países del mundo en contar con este tipo de eventos realmente maravillosos. Estamos en comunicación con el ingeniero responsable de calidad, proceso y seguridad de ARSAT, Hugo Nahuiz. Hugo, muy buenos días, gracias por atendernos. Iván Santarciero desde Radio Aijuna, ¿cómo le va? Muy buen día, Iván, muchas gracias, sí, estamos muy bien. ¿Dónde anda, Hugo, la primera pregunta que le quiero hacer? Yo estoy en Benavides, en el centro de control, que es la estación terrena de control desde donde se está operando en este momento el satélite ARSAT-1 que está en su puesta en órbita. Bien, está viajando en el espacio. La primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Uno dice, hay que ponerlo en órbita, hay que encuadrarlo, y desde aquí nos parece algo realmente increíble e imposible, desde la mayor ignorancia. ¿Cómo van a hacer, cómo van a lograr eso? Quiero decir que para nosotros los que participamos en esto también, parece algo que hace unos años pensábamos imposible e increíble, y se logró. Así que estamos todos muy satisfechos. El cómo se va a hacer es a través de unas 5 maniobras que van a comenzar a partir del día de mañana. 5 maniobras que son bastante complejas porque requieren mucha precisión. Y ahora explico por qué. El satélite lleva combustible a bordo, y de todo el combustible que lleva, el 80% de ese combustible se gasta en estas solo 5 maniobras. Y con el 20% restante tiene que vivir 16 años en órbita. O sea que cualquier error de cálculo, aunque sea mínimo, puede tener un gran impacto en la misión. Por eso también esto que leemos en distintos portales, que dicen que los próximos 10 días son clave para el satélite. Sí, son clave, pero lo que estamos es muy tranquilos porque nuestro satélite está respondiendo perfectamente, todos los parámetros nominales, está, la verdad que no tiene ningún tipo de inconveniente, está funcionando muy bien, estamos todos orgullosos del trabajo que se hizo porque no hubo ningún inconveniente, así que eso es una noticia muy positiva. Nosotros también realmente estamos muy pero muy orgullosos y contentos, y te preguntamos, lo consultamos por el uso, digamos, ¿para qué nos va a servir a los ciudadanos, a los argentinos y argentinas? Como esto es producto de una política de Estado, el diseño de la cobertura del ARSAT-1 cubre la totalidad del país, inclusive llegando a la Antártida Argentina e Islas Malvinas, con una calidad y un nivel de señal que no tiene ningún otro satélite de los comerciales. Y eso es así porque las empresas comerciales se dedican a invertir en las zonas donde hay rentabilidad. En cambio, el Estado, con una política de Estado, genera que lugares que no son rentables pasen a serlo. O sea, es una política de desarrollo. Y esto de la competencia, porque leíamos que al estar relacionado con las telecomunicaciones, lógicamente va a mejorar todo lo que tiene que ver con la televisión digital abierta, los cable operadores, es decir, los cable operadores van a tener mayor competencia, las telefonías celulares, digo, una serie de cuestiones que también se van a meter en la competencia, digo, dentro del mercado. Sí, por supuesto, la cobertura de ARSAT-1 pasa a ser la mejor que existe en el mercado satelital, así que por supuesto que es muy competitiva y además va a bajar los costos de telecomunicaciones satelitales de los lugares más alejados, que actualmente requerían seguramente antenas más grandes para poder conectar a los satélites que están actualmente activos. Sabíamos que la Argentina hace poco tiempo alquilaba satélites. Ahora, con este momento, lógicamente adquirimos soberanía tecnológica. Digo, acá el equipo de producción, una de las cosas que nos decía, vamos a poder nosotros ahora alquilarle el satélite a otro país, por ejemplo? Sí, por supuesto. Con este primer satélite, que es el ARSAT-1, se puede brindar servicios en toda su área de cobertura, que es Argentina y países limítrofes, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Pero además, con la llegada de ARSAT-2 el año que viene, el ARSAT-2 es un satélite que en este momento se está ensayando en Bariloche, está en una cámara de termovacío, se lo está ciclando térmicamente para simular las condiciones del espacio, igual que lo que se hizo ya con el ARSAT-1, y el año que viene se va a lanzar. Ese satélite ya tiene cobertura a nivel de todo el continente americano, inclusive va a poder brindar servicios en Norteamérica. Wow. Cuando uno va investigando y va metiéndose en este tema, cada vez se fascina más. Estamos hablando con Hugo Nahuiz, que es ingeniero responsable de calidad, proceso y seguridad de ARSAT. Lo consulto, Hugo, por algo que tiene que ver con lo político. ¿Qué significa haber escuchado en otro momento de la Argentina a funcionarios, a ministros de mucho peso que decían, bueno, los científicos que se vayan a lavar los platos? Y hoy estar viviendo este momento, ¿qué significa para ustedes, para profesionales de su ámbito? Y nosotros, primero, se siente que se hizo justicia y que se pudo demostrar que Argentina tiene capacidad más que suficiente para poder encarar proyectos de alta tecnología, concretarlos exitosamente, y que esto es lo que hacen el resto de los países desarrollados. Por lo tanto, el camino al desarrollo no puede no tener acompañada a la ciencia y tecnología de un país. Eso es imposible. La última, de aquí al futuro, ¿qué expectativas? Las expectativas son poder seguir esta senda del desarrollo de la industria satelital argentina, que no solo es la parte de telecomunicaciones de este satélite geoestacionario, también está la parte de observación de la Tierra, que lidera la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y también bueno, está el desarrollo del lanzador argentino, el Tronador 2. Así que hay un cúmulo de política de Estado sobre el sector espacial que estamos consolidando, y esperamos que Argentina llegue a exportar este tipo de tecnología como sí lo hacen las primeras potencias. Hugo, realmente un placer haber dialogado con usted. Estamos emocionados, contentos realmente, y ha sido muy importante tener su testimonio aquí en Radio Aijuna. Muchísimas gracias, fue un placer para mí. Hugo Nahuiz, ingeniero responsable de calidad, proceso y seguridad de ARSAT, nada más y nada menos que brindando detalles de lo que fue este lanzamiento histórico en la jornada de ayer.